verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. ¿Por qué duele tanto Venezuela? Y porque es la que gritó primero y más fuerte, allá sobre finales de la década del 90, que la única solución era la continental. Que la única forma de desembarazarse de aquellos que querían quedarse con su subsuelo era una solución a nivel Sudamérica. Por eso es que la mayoría de los medios que juegan a ser el principal partido opositor en la República Argentina durante los últimos 5 o 6 días no han hecho otra cosa que armar una especie de realidad de espejo. Así vamos a terminar. Hoy La Nación, Clarín y Perfil, a través de distintos editorialistas, profundizan lo que fueron mostrando durante la última semana. La Nación dice: en nada mejorará el clima de negocios cuando son pisoteadas las libertades individuales, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, al tiempo que se exacerban las actitudes violentas que cada vez más asemejan a la Argentina con la Venezuela de Nicolás Maduro y su política de precios justos, la misma que obligó a cadenas de electrodomésticos a desprenderse de sus bienes a precios irrisorios y fue la antesala del desabastecimiento. Eso somos, les repito, en nada mejorará el clima de negocios cuando son pisoteadas las libertades individuales y el derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica. Esa es la Argentina que hoy pinta La Nación en uno de sus 2 editoriales. Eduardo Van der Kooi, el principal editorialista de Clarín, señala que no le importó al gobierno a lo largo de estos 10 años de kirchnerismo sembrar conflictos por todo el mundo. Vamos a ver cuáles fueron los conflictos, porque ahí viene el detalle. Hizo del castigo al Fondo Monetario Internacional un argumento permanente del discurso político. Dejó sin cerrar el pleito con los holdouts que no ingresaron en los canjes de la deuda y apremian al gobierno en los tribunales de Nueva York. Prometió con recurrencia, y nunca cumplió, saldar la deuda con el Club de París. Y le agregó un broche de oro, la expropiación prepotente de YPF. El mundo para Van der Kooi son el Fondo Monetario Internacional, los tribunales de Nueva York, el Club de París y Repsol. Y cierra el combo uno de los invitados en este domingo por Fontevecchia a ser editorialista clave en la cuestión Venezuela, cuando son 7 u 8, entre ellos James Petras, los que escriben en el diario Perfil. El editorialista estrella es Jaime Bailey y dice: cada día que pase López en la cárcel será un día perdido para la causa de la libertad y los malos seguirán ganando. Si yo fuera López, no me habría entregado. Me hubiera refugiado en una embajada extranjera como Julian Assange u otros tantos perseguidos políticos. Lo que piden es que cada ciudadano rompa la barrera del miedo y se atreva a desafiar al poder ilegítimo de la dictadura de Maduro. Bueno, así arrancan el día los 3 diarios que juegan a ser el principal partido opositor en la República Argentina. La Nación diciendo que en la Argentina del presente no hay clima de negocios porque son pisoteadas las libertades individuales, el derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica. Clarín diciendo que si algo hizo el kirchnerismo en estos poco más de 10 años es enfrentarnos con el mundo. Y el mundo, según Clarín, son el Fondo Monetario, los tribunales de Nueva York, el Club de París y Repsol. Y encima de eso, Jaime Bailey. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. 8:09 ya pasaron de este domingo 23 de febrero de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, a estas 2 horas de radio. Vas a tener todos los matutinos porteños de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín. Vas a tener lo que pasó y lo que va a pasar. Y siempre con gotitas de muy buena música. Hoy trajimos una folclorista excepcional. Quien nos va a acompañar hoy es Laura Albarracín. Recuerdo en mi cantar de mi ardiente tierra litoral, carne de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco hecho raíz en mis entrañas, y llevo en la sangre mil desvelos que soñaron mis abuelos para verlo florecer. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero, canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río, y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Hecha canción para cantar a mi viejo chaco litoral. Allí para siempre hasta la luna se quedó, junto a los paisajes cancioneros de la noche, donde entre las aves se anidara el trinar de una guitarra que en la selva despertó. Llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero, canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río, y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Un beso, campana, equipo, ansiedad, oyentes, entre ellos la oyente que sabe apreciar mis conceptos, muchas gracias. Vengo con las neuronas voladas al terminar mi entrenamiento y pensaba que la respuesta a la violencia en Venezuela debe ser contestarle solamente con la paz. Siempre estos enemigos del pueblo quieren y buscan que nosotros nos montemos en sus campañas de odio y de violencia. Soy una voz hecha recuerdo en mi cantar de mi ardiente tierra. Buenos días, Marquesín y Juan Carlos del Puerto del Este en Río Negro. Felicitaciones a este programa que dice la verdad de lo que está pasando en Sudamérica. Venezuela, Venezuela, Venezuela merece la atención de todos los americanos. Es un país libre que quiere salir del yugo yanqui, que pretende. Canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río, y así la veo. 8:13 ya pasaron de este domingo 23 de febrero de 2014. Isabel Rauber, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenos días, Gustavo. ¿Puedes adelantar Eugenia algo de lo que vamos a escuchar hoy? Sí, hoy, digamos, haciendo un recorrido por todo lo que dicen los periódicos, tenemos. Primero vamos a recordar en nuestra tierra un dato importante. Sí. Hay elecciones territoriales, locales, en Ecuador. Uh-huh. O sea, Ecuador está en el disfrute de la democracia en el sentido de la expresión del pueblo a través del voto. Muy bien. Porque la democracia hace rato es una constante en nuestros periódicos. Entonces, hoy día vamos a tratarla también en la versión ucraniana, en la versión venezolana, en la captura del Chapo Guzmán, digo, son los temas internacionales más importantes, y el consistorio donde el Papa nombró a los cardenales, entre ellos a Poli de Argentina, ¿verdad? Es más o menos el paneo fundamental. Los comentarios van a estar dirigidos en dos direcciones, sí. Ucrania y Venezuela. Eugenia, ¿cómo va? ¿Qué adelantamos? Vamos, semana de estrenos. Por un lado, tenemos un estreno que vamos a estar hablando de cine nacional, la película La Paz, de Santiago Loza, y todo lo que este creador está haciendo, que es amplio, hace teatro, está en este momento realizando una miniserie para Canal 7, vamos a hablar de eso, y también de una miniserie, otra de estas miniseries que gracias a la política de Estado se están realizando y están dando trabajo a tanta gente de la cultura, que se estrena hoy en Canal 11, La Celebración, con un elenco multiestelar en cada programa. Vamos a estar hablando de eso. Ocho horas, dígame. Y de más cositas. Vale, 8:15 ya pasaron de este domingo. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Arranquemos con Tiempo Argentino, a seis columnas. El Partido Justicialista convocó a una marcha para respaldar a Cristina. Será el próximo sábado cuando se realice la apertura de las sesiones legislativas. Agrega el diario que durante el Congreso del Justicialismo bonaerense, en Santa Teresita, hubo un apoyo unánime a la presidenta y firmes señales de unidad partidaria. También acordaron que el candidato presidencial del partido para 2015 será definido en las PASO. Un solo justicialismo, el de todos, es el lema de la convocatoria al acto frente al Congreso de la Nación. Agrega Tiempo en títulos secundarios. Cayó el Chapo Guzmán, el narco más buscado. El líder del cártel de Sinaloa fue detenido en México y tiene una fortuna aproximadamente de $1,000 millones. Más de la política nacional, radicales versus socialistas, crece la interna para cerrar la nueva alianza opositora. En la Basílica de San Pedro, dice Tiempo Argentino, el arzobispo Poli fue nombrado cardenal por el Papa. El sacerdote porteño celebró como si fuera un futbolista. En el acto también participó Ratzinger. A 2 años de la tragedia de Once, los familiares de las víctimas volvieron a reclamar justicia. Dice Tiempo que cientos de personas participaron de actos en memoria de los 52 muertos. Hubo una masiva concentración en Plaza de Mayo con críticas al gobierno. Vamos a los dos datos deportivos que trae la tapa de Tiempo. Tercera derrota al hilo de Racing. Y con Riquelme recibe al Pincha. Boca hoy va por su domingo de resurrección. El dato de espectáculos que tiene que ver con la tapa de Tiempo, la canción de protesta Nunca va a morir, entrevista a John Baez en la antesala de su regreso, de su llegada a Buenos Aires. ¿Qué dice La Nación? Que desde otro lugar, mirá que... qué casualidad, ¿no? Porque realmente quisiera saber qué interpretan ellos de cada letra de John Baez. También ellos traen a John Baez en su tapa y dice, fíjate por dónde juegan, La Paz tiene voz de mujer, ¿no? Una cosa es reivindicar la paz y otra es la justicia social, con la que también estuvo embanderada John Baez en cada una de sus canciones desde hace 40 años. Es muy interesante, es un juego simbólico que nos llevaría todo el programa, pero... realmente es muy interesante el juego que hace La Nación, ¿no? Engancharse de La Paz, que es importantísimo, no cabe ninguna duda, pero dejar de lado gran parte del cancionero, del espíritu del cancionero de John Baez, es algo así como lo que siempre decimos, los diarios hablan por sus títulos y también lo hacen a través de sus silencios. Más exigencias y dudas, la respuesta del Club de París a la Argentina. 11, los familiares acusaron a Cristina de abandono, duro documento. A 2 años de la tragedia, una multitud criticó al gobierno y pidió justicia. El Partido Justicialista abrió el debate por la sucesión en 2015. Cuenta el diario que una cumbre reunió a sus referentes para definir estrategias. Del ámbito internacional, Ucrania, huyó el presidente y la oposición tomó el poder. Cae el narco más buscado del mundo. Así lo indica La Nación cuando habla del Chapu Guzmán, y el dato gráfico más saliente de su tapa tiene que ver con la captura de Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México. Moreno, dominado por el crimen y la violencia. Y finalmente, dos papas para 19 nuevos cardenales. Francisco invitó a Benedicto a la Asunción de los Purpurados. La tapa de hoy del diario La Nación. Violencia para el diario La Nación forzar una devaluación de parte por parte del campo, de llevar a la miseria más grande a todo el pueblo, devaluándole el sueldo, porque el sueldo es un presupuesto que tiene el obrero. No, estos tipos no pueden estar pidiendo un dólar como salió Domingo Cavallo. Ese tipo tiene que estar preso. Domingo Cavallo tiene que estar preso. Muy bueno, Radio Nacional. De Córdoba le habla Pedro. Miren lo que está sucediendo con el Fondo Monetario Internacional, las naciones de Europa. Fundida, Estado fundido. Las naciones que saben administrar sus bienes se manejan con tranquilidad, honestidad. No necesitamos el Fondo Monetario Internacional. Mi lejano país. La dulce raíz que ¿A qué tal, campano? Un abrazo a toda la mesa, a todos los 60, un beso a la Colo, a Isabel. Bueno, yo lo escuché con Carlitos Zulanowski, le preguntaba qué es lo que le faltaba hacer. Bueno, prepárese, trate de no cantar goles, cuidar la garganta, y para el 2015 tenemos que grabar el himno nacional a dúo. Abrazo, Pepe Raúl Mejía. Adiós. Y se me da por pensar. Muchas gracias, Pepe. Pero ayer la invitación de Ulanowski casi me sonaba partido homenaje. No sabía si tenía que de ahí retirarme y hacer el partido homenaje, porque estar sentado en esa mesa era. Y encima estaba Juancito Sasturain, con el que estuvimos recordando tantos años juntos en Radio Ciudad, haciendo Barajar y Dar de nuevo con Diego Bonadeo. Bueno, fue una tarde muy, muy interesante, muy linda. Bueno, 0810-222-0870, 4999-8700, para que vos te comuniques o quieras que nosotros te demos una mano y armemos tu agenda teatral. Hoy te proponemos dos pares de entradas para ir a ver Un Mundo Flotante, de Mariano Saba, con la dirección de Cristian Sabás. Función del 1 de marzo a las 22 horas, el próximo sábado, en el Teatro del Popular Chile, 2080-0810-222-0870, 4999-8700. Estás escuchando Laura Albarracín, comenzamos con Chaco y ahora Allá Lejos y Hace Tiempo. Laura Albarracín y Cecilia Toda. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por qué parte del mundo arrancamos, Isabel? Vamos a arrancar por Ucrania. Vamos. Ucrania, Ucrania. Duele mirar esas imágenes, escuchar, ¿verdad? Tener conciencia de lo que está ocurriendo. Pero lo vamos a vincular a un tema central, porque si no parece un salpicado. Es lo que la prensa internacional quiere que veamos, un salpicado. Quilombo por aquí, quilombo por allá, el mundo está caótico. El mundo no está tan caótico nada. Esto obedece a los planes hegemonistas y a la actualización de la estrategia injerencista del imperio en este tiempo. Entonces vamos a ver en detalle. Es verdad que dicen algunos que hay un solo imperio. Está bien, pero el imperio se conjuga. Vamos a recordar a Samir Amin, que dice que hay una tríada, Estados Unidos, Europa y Asia, encabezada por Japón. Uh-huh. Entonces vamos a tenerlo presente, porque este es uno de los tentáculos del imperio que tiene que ver con la Unión Europea y con la puja mundial que hay de todos los imperios con Rusia y China. Ucrania está, digamos, es una de las vísceras muy cercanas a Rusia. Sí, claro. Está en el corazón. Entonces, la pelea por Ucrania tiene mucho que ver. Esto no quiere decir, y lo voy a dejar sentado para que no haya lugar a falsas interpretaciones, esto no quiere decir que uno vaya a defender la gestión de Yanukovych ni todo lo que hay ahí. Lo que vamos a es analizar las relaciones diferentes que están en juego y la metodología de la injerencia, porque cualquier situación, cualquier polémica de Ucrania en relación a cómo quiere que sea su futuro, si va por los canales del debate de la democracia, el debate parlamentario y el cambio de presidente para implementar una determinada política mayoritaria, es una cuestión. Y otra cuestión es que al haber perdido esta posición de pasarse a la Unión Europea, porque, dicho claro está, los ucranianos se sienten europeos y quieren ser parte de Europa. Son Europa. El problema es que quieren ser parte de la Unión Europea. Quieren el euro, quieren las vidrieras llenas, quieren Louis Vuitton, quieren todas las marcas que están en su cabeza desde la época del final de la Guerra Fría. Como no lo lograron, lo que hemos estado viendo es el final de la Guerra Fría. Aquí la discusión, digamos, podría tener cualquier cariz, pero es la Guerra Fría. Daba de llorar ver aquello, ¿verdad? Con los popes rezando en la plaza en contra del malo. ¿Cuál es el malo? Ah, el malo son los odios, las viejas cuentas contra la URSS, contra errores que tendrán que tener otra purga. Pero eso no viene al caso. Por lo que es importante es tener en cuenta la metodología de la Unión Europea y de Estados Unidos. Recordemos la visita de prominentes personalidades en Ucrania, ¿verdad? Amén de la injerencia última que estando un presidente, los tres países, Alemania, Francia e Inglaterra, se reúnen con los dirigentes de la oposición para decidir los destinos de Ucrania. Es decir, injerencia total, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión del debate de la democracia hoy? Y, señores, son las nuevas metodologías. Les llevó un tiempito adaptarse. El poder siempre se adapta. Antes, cuando ellos imponían los gobiernos, se disfrazaron de demócratas, porque es cierto, los pueblos que estaban acostumbrados a las dictaduras, le costó reaccionar y comprender que podían expresarse por la vía democrática. Ocurrió tanto en Europa, tal vez un poquito más rápido que aquí, pero aquí también costó adaptarse. No fue fácil comprender que el debate puede ser por la vía democrática, menos teniendo en cuenta nuestra experiencia dictatorial, menos teniendo en cuenta lo que le pasó a Allende cuando quiso discutir un cambio de sociedad por la vía electoral. No voy a decir pacífica, porque ese es un error, creer que lo electoral es pacífico. Lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuán pacífico fue lo de Ucrania? Le prendieron fuego a la mitad de la ciudad, muertos, heridos, de los dos bandos, como dicen. Acostumbrémonos. Cuando vemos que hay un gobierno, un Estado, elegido democráticamente, y empiezan los medios a hablar de bandos y de régimen, ya está en marcha el plan destituyente, el plan de desestabilización. Entonces, atención, porque no tienen miramientos. Y, por supuesto, ¿qué pasó ayer? la Timoshenko, sí, salió de la cárcel. Bueno, era de prever. Yo creo que ya todo esto viene orquestado. Recordemos las visitas, el interés de Alemania en curar a la Timoshenko de, no sé, una hernia de disco. En fin, el paripé de las sillas de ruedas, que ya los conocemos, sí, claro, ¿verdad? El uso que se hace, ya la veremos de pie. En buena hora por su salud, pero digo, la manipulación mediática es lo que estamos hablando. Bueno, y ya empezaron a decir que como tienen un núcleo parlamentario importante, porque ciertamente era casi un 50-50, pero ahora van a reconocer la Constitución, tiene que venir el orden, porque ya, es decir, ahora quieren aplicar la ley que acaban de desconocer una semana atrás. Hay que estar alerta. Esta modalidad se va a repetir en Venezuela, donde vamos a ir a otros detalles, porque se mezcla todo. Si el reo, el que es transformado el reo, que es el gobernante, sí, y el partido de gobierno, no comprende la situación y se retira a tiempo, comienza toda esta guerra sucia, esta guerra de cuarta y quinta generación para tumbarlo. Ahora uno dirá, señores, ¿a dónde van los ucranianos? ¿Qué quieren ser? ¿Como los españoles? ¿Como los griegos? ¿Qué Europa es la que sueñan? Tienen esta cosa atravesada en la cabeza, que es reacción más vidrieras, con un perfume de una marca que los tiene mareados, de cualquier marca que se pongan. Se echaron todo el frasco y están mareados. Cuando se despierten vamos a ver, pero para ese entonces la OTAN ya va a tener las bases instaladas en Ucrania, que es el gran objetivo que estaba atrás de eso. Y por supuesto el control de los gasoductos, del petróleo, pero no subestimar el tema de la geopolítica y la implantación de la OTAN. Así se nos ha ido Ucrania. Ahora parece que está el este y el centro, que están siempre más pegados a Rusia, que hay como una división de las Ucranias. Bueno, pero esto va a tener una salida. Ya sabemos cómo es. Ahora se va a caer todo el poder y las negociaciones son a otro nivel. Lo que quiero remarcar, para traerlo luego en el otro comentario de América Latina, que no se puede subestimar el poder global del capital. Actúan global, disfrazados con sus agentes locales. A tenerlo muy presente. 8 horas 31 minutos ya pasaron de este domingo. Que quieren bien, la dulce sensación de estar con Dios y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser. Vida, alma, mente, sangre, todo hasta la raíz se vierte en... Buenos días, habla Marta de Caseros. Menos mal que el Papa pide paz. Con estos titulares de estos diarios, realmente no sé qué paz vamos a tener. Espero que la gente reaccione. No nos podemos quedar con estas mentiras que están diciendo. Gracias, Radio Nacional, por decirnos la verdad. Así nosotros tomamos conciencia de saber. Gracias. A ver qué dice Facebook, Nuevo Balcarce, desde Merlo, en San Luis, buen día para todos. Si Clarín dice eso por el editorial de Van der Koy con el que abrimos el programa, estoy del lado correcto de la vida. Buen domingo. Y después nos agrega, son tan reduccionistas que nuestra señora presidenta parece que es la culpable de todos los males de la Argentina. Lo triste es que hay personas que lo creen. Florencia Belda dice, a mis 54 años cada vez me gusta más la grieta. Ahora se sabe quién es quién y yo estoy del otro lado de Clarín. Miguel Cerizola, me atraganté el mate, perdón Miguel, al escuchar el editorial de Clarín, Perfil y La Nación. Te recuerdo que podés ir al teatro el próximo sábado, estamos con dos pares de entradas para ir a ver Un Mundo Flotante de Mariano Saba con la dirección de Cristian Sabás, sábado que viene, 22:30, Teatro del Popular, Chile al 2000, 0810-2220870-4999-8700. Deja tu nombre, los últimos tres del DNI, y media horita antes pasás por boletería y vas al teatro con nosotros. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Estamos en verano. Verano. Refrescate. Refrescate con la radio pública. Comienza espacio publicitario. Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Domingo. Estación Futuro. Jóvenes, emprendedores, la palabra emprendimiento, ponétela y arrancá y salí para y emprende. 12 a 14. Mediodía, nuevo programa. Como lo hicieron estos jóvenes jujeños que crearon una aplicación para hipoacúsicos para usar en smartphones. Hugo Paredero. Qué bueno, cómo me gusta eso, qué energía que me da. Estación Futuro. ¿En verano? ¿En verano? Nacional. Te acompaño donde estés. 8 de la mañana, 36 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Lo que usted desea es oponerse a todo lo que propone Luis. Y esto no puede continuar. Joven, viuda y estanciera, de Claudio Martínez Paiva. ¡Es su estancia, señora! Con Doris del Valle y un elenco de primeros actores. A este paso, dentro de poco tendremos que pedirle permiso hasta para comprar una espumadera. ¡Ha hecho bien en recordármelo! Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Radio me Nacional gusta, me gusta. En Facebook. Viví la experiencia. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Lectura recomendada del Página 12 de hoy dice: al alcance de todos, abrirán al público los archivos secretos de las juntas militares. Se trata de una documentación encontrada en el edificio Cóndor en noviembre pasado, que te agregamos nosotros, se conoció en parte, acordate, listas negras, documento de los bancos argentinos, intentando terminar con la Alianza Espeña. Bueno, una cantidad de cosas que se conocieron, pero fue parcial lo que se conoció, lo otro se seguía desclasificando. El próximo 20 de marzo, en la Biblioteca Aeronáutica, esto se encontró en la sede de la Fuerza Aérea Argentina, se van a dar a conocer estos archivos. Y es muy interesante lo que dice Estela Segado, que es directora del Área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, porque cada archivo nuevo que se desclasifica lo único que hace es constatar cómo el poder militar estaba subordinado al poder económico. ¿Quién mataba para quién? ¿Quién hacía planes económicos para quién? ¿De qué lado del mostrador estaba cada uno? Bueno, lo que dice Estela es importantísimo. La sociedad podrá constatar cómo el poder militar estaba subordinado al poder económico. Matar, terrorismo de Estado mediante, para poder llevar adelante el cambio de matriz económica de la Argentina. Tapas del domingo, del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con Clarín. Dice, prevén subas en naftas, alimentos, prepagas y colegios. Comenzarán la semana que viene. Irán desde el 5% en la medicina hasta un 27% en las escuelas privadas. Además, empieza a correr el 6% en las naftas, que ya fue autorizado. Dice, se empezó a hablar de la sucesión de Cristina en cumbre del PJ. Se reunieron en Santa Teresita, estuvieron desde Scioli hasta La Cámpora. Hablaron de unidad y de elegir en una interna al candidato 2015. Denuncian más casos de abuso infantil en varones, investigación de la UBA. La cantidad ya casi alcanza al de las chicas. Es un cambio de tendencia. Antes, los padres ocultaban los hechos. La mayoría de los abusos son en los propios hogares. Tragedia de 11, fuerte pedido de justicia por las 51 víctimas. También Clarín trae como dato gráfico más importante en el corazón de su tapa, cae el narco más temido, el Chapo Guzmán, era el más buscado en el mundo. Lo arrestaron en el norte de México, lidera el cártel de Sinaloa, al que en 2008 se vinculó con el escándalo de la efedrina en la Argentina. Torneo final, Racing jugó mal y suma su tercera derrota al hilo. Venía de perder con San Lorenzo y Tigre, y te agrega, Boca Estudiantes, hoy sin margen de error para Bianchi. Te cuenta en tapa el dato más importante de espectáculos que vas a encontrar en su suplemento. George Clooney, no me voy a volver a casar, dice el hombre. El actor habla de su nueva película, La envidia por Brad Pitt y por su vida amorosa. Vamos con la tapa de Miradas al Sur. El gobierno ofreció el 22% a los gremios docentes. 1 millón de maestros hacen números. Y en un pizarrón te trae cuáles serían los porcentajes del acuerdo, recordando nosotros que el gobierno nacional, desde la reforma constitucional de 1994, no tiene escuelas ni maestros, y que los empleadores son las provincias. Por lo tanto, la paritaria es marcar un piso. Y de ese piso no se pueden mover las provincias, es todo para arriba, o por lo menos igualarlo. Córdoba ofreciendo el 31,6, Santa Fe ofreció entre el 26 y el 30, Santiago del Estero el 25, Salta el 25, y un signo de interrogación cuando dice, ¿y la paritaria nacional docente? Bueno, eso es lo que falta todavía, saber qué va a suceder, y si va a salir por negociación o por la vía del decreto. Batalla cultural y analiza la carta abierta número 15 de este grupo de intelectuales. Ucrania, vacío de poder, es el primer título internacional de la etapa de Miradas al Sur. Y Venezuela y la región, la estrategia de los golpes blandos. Entre la tierra y el cielo, mi guitarra se ha dormido, yo me he quedado despierta. No puedo más que dar vueltas alrededor de su sueño, qué lindo si se despierta y me dice, sos mi dueña. Tarara, tarara. Hola, querido programa que me acompaña los domingos con el mate. Y me hacen pensar y les agradezco y quiero toda la solidaridad con Venezuela. Toneladas de leche para Venezuela, toneladas de carne, toneladas, toneladas de harina, porque la solidaridad es concreta. Gracias, Silvia de Rosario. Buenos días, muchachos, soy Luciano de Bahía Blanca, muy bueno el programa. Quiero ser solidario con los empleados que esté echando Fontevecchia en perfil. Mucha pluma los sábados y domingos en el diario, pero echa a la gente sin justificación y encima no acapta una decisión judicial. Apoyemos a estos muchachos que están siendo echados. Gracias, Luciano Martón, Caricita de Bahía Blanca. Nos miramos a los nos pedimos nada. Buenos días, compatriotas. Lo esencial de los argentinos no es ser peronista, porque peronista es un estado de ánimo. Lo esencial es ser justicialista, porque el justicialismo es un sentimiento. Por eso digo que para mi movimiento necesito... Estás escuchando a Laura Albarracín, quizás un día así, con la pluma de Chabuca Granda y ahora persiguiendo al viento de Ica Novo. Lectura recomendada de Tiempo Argentino de hoy, de Relatos, Modelos y Grietas, con la firma de Roberto Caballero. Allí Roberto dice, empresarios y trabajadores suscribieron una inédita carta abierta en apoyo al proyecto industrialista e inclusivo oficial. Tuvo que ver esto con la reunión de la UOM con empresarios metalúrgicos, la gente de la UOCRA, para decir, este es el nuevo modelo, el que marcó un antes y un después para una UOCRA que tenía 50.000 afiliados en la década del 90 y hoy tiene 260.000, como dato del crecimiento del sector y como, a ver, como postal de un país que vuelve a poner como locomotora de la vida sindical en la Argentina al gremio metalúrgico y no como sucedió en los 90, donde el gremio de servicio, los empleados de comercio eran los únicos que quedaban en pie, no había nada para fabricar y lo que quedaba en pie era lo que había para vender. Dice Roberto, se desvaloriza un relato para fundar uno nuevo donde ciertos hechos ocupen el lugar de la estafa y otros se materializan como verdades en función de cómo analiza toda esta historia distintos medios de comunicación hegemónicos en la Argentina. Y dice además, la mayoría de los sellos patronales autoconvocados en la sociedad rural suscribieron hace 38 años los lineamientos generales de la dictadura. Y esto, por supuesto, en consonancia, en paralelo, en coincidencia con lo que te estábamos leyendo hace un ratito sobre cómo marcan cada uno de los documentos desclasificados que se encontraron en el Cóndor que el poder militar estaba subordinado al poder económico en 1976. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué empezamos, Euge? Bueno, vamos a contar que desde el día jueves se puede ver en el Cine Gomón la película argentina La Paz, de Santiago Loza, que fue la ganadora de la competencia nacional del Bafici 2013. Esta película trata sobre un joven que viene de una internación psiquiátrica y de una en una familia de clase social alta, pero está perdido y su única vínculo, la única persona que lo escucha, que lo protege, que lo empieza a entender, es la persona que trabaja en la casa, que es una mujer boliviana. De ahí el título de La Paz, tanto refiere al territorio boliviano como a esta búsqueda que hace este joven de tener tranquilidad, paz y encontrarse a sí mismo. Es una película que recomiendo, se la pasa muy bien y está muy bien protagonizada por el actor Lisandro Rodríguez, que encara el protagonista. Pero hay que decir que Santiago Loza no solo se dedica a filmar películas, en este momento tiene tres obras en cartel, que son La Mujer Puerca, muy recomendable en el Teatro El Elefante, una obra que se llama Mau Mau, que refiere a la época de los 90, de los 80, con ese ámbito que va los días lunes en el extranjero, que refiere a esa, digamos, a esas watts, a esos lugares que había en la noche porteña en esos años, y que está preparando una nueva obra que va a dirigir en el Teatro San Martín, Almas Ardientes. Y hoy por hoy lo vamos a encontrar a Santiago Loza, ¿dónde? En Canal 7. ¿Por qué? Porque está en plena realización de una miniserie que se va a ver durante el año, porque recién ahora se está empezando a filmar, que se llama 12 casas, historias de mujeres devotas, y que instala la acción en un pueblo donde en cada episodio se va a ver el vínculo que tienen en cada casa de ese pueblo. ¿Con quién? Con la Virgen de la parroquia del pueblo. Es toda una saga hecha por elencos rotativos que vamos a ver en Canal 7. Y lo que hay que decir es que toda producción de Canal 7. Así que estamos contentos, va a haber una nueva ficción en el canal nuestro. Así que bueno, este es un creador que, como vemos, es multifacético. Y en este sentido quiero decir que una de las características de la década ganada dentro del sector, digamos, teatral, cultural, es que cada uno de los actores, los directores, ya no se quedan haciendo un solo proyecto. En general, abren y tienen un proyecto en el Inca para una miniserie, están en un teatro poniendo una obra, hacen una participación en una película o escriben. Realmente hay un fenómeno donde vamos a ver mismos creadores en distintos ámbitos. Uh-huh. Y esto realmente es una de las esencias de este tiempo. No pasaba antes. Antes vos tenías al actor esperando que lo llamen, al director que se ponía en un proyecto y peleaba por eso. Ahora hay muchas, muchas herramientas que cada uno de los creadores tiene para generar proyectos y presentarlos. Y de ahí que se hagan pelear por eso, porque en el campo de la creación todo es una pelea, desde que uno tiene una idea hasta que logra. Pero lo que sí tenemos que decir es que todos nos hemos convertido en multifacéticos, en multimedia. Uh-huh. Uno puede estar en una miniserie, uno puede estar en una película y todo al mismo tiempo. Esto es también una característica. Hay muchos actores, inclusive, que trabajan en una obra el día lunes, en otra los fines de semana. Realmente, y esto es lo que nos da la cartelera teatral que empieza ahora, pero que seguramente da esos récords de cantidad de obras que tenemos casi a mitad de año con una ciudad de Buenos Aires con unos 500, 600 espectáculos teatrales, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hoy lo tenemos a Santiago Loza, pero vamos a ir pasando por distintos creadores que están todos, bueno, en distintos proyectos. Vale la pena La Paz en el Cine Gomón por 8 pesos. 2 funciones todos los días. 8:50. Te habla Roberto de Mateo. Bueno, esta grieta tiene o tuvo su estado embrionario allá por la Revolución de Mayo, así que va a cumplir casi 2 siglos. ¿Y quién estamos de este lado de la grieta? Bueno, los mismos que estuvieron en ese estado embrionario, acordémoslo de Rosas, Caseros, la sociedad patriótica que en 50 años expolió a este país creando un modelo agroexportador. Después vino la Revolución Nacionalista allá en los 40. Y bueno, la década del 60 y 70. Sur del corazón y te daré. Horacio Brignone nos agrega todo lo que se estuvo hablando de la mano de Isabel sobre el tema Ucrania. ¿Sabían que Ucrania es el proveedor por excelencia de alimentos sanos de Europa, que no cultiva transgénicos y tiene leyes que imponen etiquetar aquí los productos que los contengan? Era. Va a dejar de ser. Empinando la vida. Buenos días, señor Gustavo Campana y equipo. Gracias por leer las noticias con tanta claridad. Nuestros medios locales evidentemente son pro-Yanquilandia. Habla Alicia desde el barrio Vélez Sarsfield, les mando un abrazo. Y quería comentar que la voz y el estilo de Laura Albarracín me recuerdan al de Susana Lago, la voz femenina del antiguo cuarteto Cabracán y de Ana Cruza, de ese grupo que ha hecho folclore con tan buen modo. Gracias a ustedes por el... Estás escuchando de Laura Albarracín, de su viejo trabajo discográfico Chaco por el Sur, nada más y nada menos que de Armando Tejada Gómez. Y me crece un país de verde inmensidad, un pueblo de raíz que anda buscando el alba, empinando lo verde, la rama del árbol libera un verano de río y turcas, empinando la vida. La patria me empina un grito de patria de pie sobre el sur. Si me buscan en el sur, no hay huella que buscar, la huella de la luz se llama libertad. Lectura recomendada. Contratapa no. Esta es la central, la contratapa. Adrián Paenza, hoy de Página 12. Accidentes aéreos, también recomendado, por supuesto. Pero algo muy interesante que quería charlar con Isabel tiene que ver con la central de Página 12, un reportaje de Martín Granovsky desde La Habana a René González, el cubano que se infiltró en los grupos violentos de Miami. El título es "Fue difícil dejar el país y quedar como un traidor". Empezó a cumplir con la misión que le encargó el gobierno cubano al robar un avión en Cuba. Hasta el comienzo fue clandestino y ni su familia sabía que volaría a Miami para meterse en las organizaciones que buscaban montar acciones agresivas contra su país. Condenado a 15 años, es el único de los 5 que fue liberado y aquí cuenta su historia. Después, si querés, Isabel, leemos algunos cachitos de este diálogo con René González. Podemos comentar lo de René González porque además en pocos días sale el segundo de los 5. Perfecto. Te dejo un par de tapas antes de llegar al info perfil. Título principal, Telefe sigue la escuela de Clarín. Telefónica apelaría a la justicia una orden de vender el canal. En vez de resolverlo mañana, como estaba previsto, la AFCA volvió a postergar sin fecha una definición sobre el plan de adecuación de la emisora de TV Líder, que está en manos españolas. Confirman que Turner y otras 2 firmas ya se interesaron por el canal. Otro de los datos importantes de tapa, te propone el resultado de la discusión González-Sarlo, los intelectuales debaten el país que viene. Fontevecchia los entrevistó y polemizaron sobre el esquema político que va a emerger en 2015. Capturaron al Pablo Escobar de México, Chapo Guzmán. El gobierno regresa al PJ en búsqueda de más apoyo para Cristina. Y familiares de Once muy duros con Cristina Fernández de Kirchner. Y por último, página 12, cosecha negra, una causa judicial que investiga operaciones por 1.700 millones de pesos, dejó al descubierto cómo funciona el sistema de compra-venta en negro de cereales en la Argentina. El top indicó las 9, es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana en la República Argentina y en su capital, Buenos Aires. 19 grados una décima, humedad 88%, 1009 la presión en hectopascales, la brisa del sur a tan solo 4 kilómetros, cielo despejado. El gobierno bonaerense convocó para esta semana a paritarias, el martes maestros y el miércoles estatales. Hasta el momento, los gremios docentes rechazaron la oferta oficial, amenazando con no iniciar el ciclo lectivo si el gobierno nacional, a su vez, decidiera cerrar la paritaria federal por decreto simplemente. El PAMI, por 6 meses, administrará el Hospital Español. Luego de una crisis por salarios adeudados, la justicia permitió que la obra social estatal se haga cargo por 180 días. El Español estaba administrado por una empresa privada a la que los trabajadores acusaron de vaciarla y anticiparon que no van a levantar la medida de fuerza hasta que alguien del PAMI les dé garantías del pago de la deuda salarial, que es mucha. En cuatro ruedas nos vamos. Se corre la segunda fecha del turismo carretera en el TC. En Paraná, Entre Ríos, Mariano Werner con Ford la hará en primer lugar. Matías Rossi segundo con Chevrolet. Y Luis de Palma a bordo del clásico Torino. A esta hora comienzan las series clasificatorias para llegar a la segunda final del año, a eso de la 1:00 p.m. 19 grados una décima, humedad 88%, una brisa del sur a 4 kilómetros, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Te recuerdo, 0810-222-0870-499-8700. No, solamente allí podés dejarnos lo que opinás sobre las tapas de los diarios de hoy, temas de la semana, lo que viene, sino que además te estamos ofreciendo armarte tu agenda teatral. 2 pares de entradas para ir a ver el próximo sábado a las 22:30 en el Teatro del Popular, Chile al 2000, Un Mundo Flotante, de Mariano Saba con la dirección de Cristian Sabás. Nos llamás, nos dejás tu nombre, los últimos 3 de tu DNI y al teatro con nosotros. La tapa de la prensa dice a 4 columnas, sed de justicia. Al cumplirse el 2º aniversario de la tragedia de Once, se recordó a las 52 víctimas y se demandó a los responsables. Cariñoso abrazo, la foto de Francisco con Ratzinger en el día de ayer, cuando se nombraron 19 nuevos cardenales. El PJ cierra filas, la foto de Scioli en el encuentro de ayer en la costa bonaerense, cayó el narco más buscado del mundo. Estados Unidos y México detuvieron al Chapo Guzmán. En las orejitas de tapa, arde Ucrania y partidazo, lo dice, por la victoria de Lanús ante Vélez, 3-2. Estos son los títulos de tapa del diario La Prensa de este domingo. Y cerramos el recorrido por los matutinos porteños con dos que traen exactamente el mismo dato gráfico para mostrarte qué pasa con Racing después de la derrota frente a Arsenal. Diario Popular dice, paso a paso, para atrás. Y la gente de Crónica dice, hundido. Te agrega a Diario Popular, cayó el Chapo Guzmán, el narco mexicano más buscado. Lanús le ganó a Vélez en un partidazo. Y los dos destacan como títulos secundarios del deporte la victoria en primera B de Atlanta sobre Chacarita en el clásico de Villa Crespo. Nueve horas, cinco minutos ya pasaron de este domingo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿A qué parte del mundo nos vamos ahora? Bueno, ahora nos vamos a Venezuela. Después tocamos el tema de Cuba y la liberación sí, claro de los cinco. Sí. Bueno, va a ser tema seguramente para nuestro próximo domingo, pero está bueno ir adelantando la conversación desde ya. Ahora, el tema de Venezuela nos va a llevar a otra dimensión del debate de la democracia y los llamados golpes blandos. Digo llamados porque así se le está nombrando por algunos, ¿verdad? Golpes blandos. ¿Por qué? Porque no estarían encabezados por militares, por fuerzas armadas, sino que emergerían de la movilización de sectores sociales aunados a un quehacer de los medios y, por supuesto, los sabotajes a la economía. Ahora, atrás de esto hay una estrategia pensada. Ajá. Esto no es una casualidad, ¿no? Estaba leyendo que recién una oyente escribía en el... ¡Ay, el mundo caótico! Sí, aparentemente es lo que nos quieren mostrar para que no comprendamos, ¿verdad? Pero estos golpes blandos es una readecuación del poder global del capital, insisto en esto de global, porque actúa mancomunadamente con todas las herramientas globales que tiene a su alcance, una de las cuales, muy importante por la visibilidad, es la de los medios de comunicación, ¿verdad? Un pilar clave de la hegemonía, pero también la economía, porque a través del mercado al cual los países estamos conectados, te desestabiliza con sus agentes y sus elementos personificadores. Y también con las ramas sociales en las que caen muchas ONG que son en realidad organizaciones disfrazadas de organizaciones sociales, de ayuda al desarrollo, contra el hambre, por los derechos humanos, porque están financiadas por elementos del poder. Claro, no hay que generalizar, nunca hay que generalizar. Ahora, ¿qué pasa? Aquí está el debate de fondo de la democracia, porque va a decir, pero los que están gobernando dicen que son democráticos, además de que dicen, llegaron porque ganaron elecciones. Digo, para poner las cosas en claro, no se confunda, piense, ¿cómo llegaron? Llegaron porque ganaron las elecciones, es decir, hay una mayoría del pueblo que, según las normas constitucionales, porque sabemos que cuantitativamente las mayorías varían, pero deciden que quieren ese camino y ese tipo de gobernante. Punto uno, creo que es una clave democrática importante. Si entendemos que, a pesar de todas las limitaciones que tiene este tipo de democracia, por ahora es lo que legitima y legaliza. Ahora bien, ¿cómo los que están en contra de estos procesos también dicen que son los defensores de la democracia? Ah, vamos a parar ahí. ¿Por qué? Porque estos demócratas, y le vamos a poner comillas, son demócratas para el poder global del mercado. Lo que quieren es libertad total para el mercado y para poder ellos explotar a la otra parte de la población del país. Piden libertad, sí, ¿para qué? Para explotar al pueblo, para reventarlo, para vivir de él. Una parte lo hace así y otra parte manipulada, confundida. Ojo, atención, todos los manifestantes no están a favor del libre mercado ni de explotar a una parte de la población. Son manipulados en función de estos intereses. ¿Cómo los manipulan? Bueno, los elementos son muchos, ¿verdad? Elementos son muchos, pero fundamentalmente hay un camino que se recorre en todos estos procesos, que es la conjugación de el sabotaje, el desabastecimiento, el alza descomunal de precios, el desgaste, ¿verdad? Es como el agua que va limando la piedra, a veces de tanto que da, la va moldeando a su forma. Y claro, esto que va a la vida cotidiana de amplios sectores de la población, no siempre estos sectores tienen todas las herramientas para entender. Algunos sectores de clase media que, claro, tienen que compartir un poco de todo lo que tienen y no quieren, porque no es que se les quite nada, sino que pierden un poco de privilegios. Ya no son los únicos que estudian. Ahora hay millones que estudian. ¿Cómo pueden los negros estudiar? ¿Cómo pueden desarrollarse? Ahora yo tengo que compartir el consultorio con un negro. Le pongo las comillas a todo esto de negro, como ustedes se dan cuenta por el tono de voz. Pero, bueno, y esto entra en los prejuicios, en todo lo que es la hegemonía cultural, que es hegemonía política de sumisión a las leyes del mercado. Y entra en los cánones de la movilización. Por eso, tener en cuenta, en algún momento y en todo momento, que la educación política, la batalla ideológico-cultural es permanente y constante, porque son los pueblos los que impulsan, definen, deciden y sostienen los procesos. No se va a resolver con tanques, no se va a resolver con una militarización, porque además sería contra natura, contra lo que se busca. Entonces, no es solamente tomar buenas medidas, es el tema de la educación política. Ahora bien, esto no exime de la canallada, de la acción de los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Porque ellos disfrazan, mienten y difunden una realidad virtual como si fuera verdadera. Voy a decir, conspiran descaradamente. Aquí se han enojado algunos por la expulsión o la supuesta alerta de posible expulsión que hizo Maduro sobre la CNN. Ahora, la CNN, desembozadamente, porque dirán, siempre lo hizo, está bien, pero hay veces que descaradamente está interviniendo y mintiendo. Y así como ellos se dan el lujo, entérese, señora y señor que nos están oyendo. Telesur no se puede ver en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y quién dice? ¿Ellos no dicen de la libertad de prensa? ¿Por qué no la pasan en Estados Unidos? Ah, pero como tienen todos los medios para dominarnos a nosotros a través de su mensaje, nos dicen qué horror que Maduro quiere sacar a la CNN de Venezuela. Y esto se resuelve quitando una licencia, del mismo modo que en Estados Unidos no dan licencia a la CNN. Por eso me sorprendió escuchar ayer a nuestro querido Pedro Brügger cuando en el reportaje de Telesur, que estaban hablando del tema de la paz, medio que suaviza esto, dice que esta manipulación que sabemos, mostraron imágenes de represión en Chile, mostraron imágenes de represión en España, mostraron imágenes de Siria, mostraron imágenes de la protesta de los catalanes que quieren ser independientes. Mezclaron todo para mostrar una masividad, una represión que en Venezuela no existe. Y no mostraron la acción criminal de los grupos violentos. Sabemos solamente por la prensa alternativa esto del alambre de púa atravesado en las calles con el que degollaron a un marchante, no, a un trabajador, a un laburante que volvía a su casa. Cuando ametrallan a la población en esas motos con armas, no te muestran eso, muestran otras imágenes. Entonces, esto de suavizar, de que los medios lo hacen porque no chequean, porque están apurados en tener la primicia, me parece que no va. Aquí hay una intención. Uh-huh. Y si los medios no chequean la noticia, quiere decir que lo que estamos viendo son unos irresponsables de quinta. Uh-huh. Se tienen que ir. No hay justificación para que medios tan grandes como la CNN, como tantos otros medios, ¿verdad?, del mundo de Europa, de Estados Unidos, nos digan que esas fotos, sí, cuando uno se las demuestra, es que estaban apurados en mostrar la noticia, porque lo han hecho siempre, ¿verdad? Entonces, este comentario... No me gustó, porque es como tirarle un... querer como, bueno, no son tan malos en realidad, ¿verdad? Y no es un problema de malo y bueno, es un problema de acción política. Le están socavando el piso a un gobierno democráticamente elegido. Y a tal punto, por si no se enteraron, igual no voy a dar la dirección, este chico Samuel que da la Tecniclave en CNN, sí. ¿Eh? Sí, sí. Viste que siempre te muestra, uh-huh. Interesante verlo porque dice cosas interesantes. Bueno, pues ayer dio otra Tecniclave por Twitter. ¿Cuál fue la Tecniclave de Samuel ayer? Ah, ni más ni menos que dijo cuál es la app que pueden visitar todos los venezolanos para violar una supuesta censura, o sea, directamente se conectan con el satélite para seguir recibiendo las instrucciones de Estados Unidos. Y lo presentó como, no dijo, aquí está la clave para que sigan las órdenes, sino que dijo, ay, me informan desde Venezuela que existe esta clave para poder salir de la censura del gobierno. Bueno, realmente es una desfachatez. ¿Quién le va a informar? ¿El censurado, supuestamente? Ellos le informan a los venezolanos con ese... Pero ¿ves cómo te lo presentan dado vuelta? Bueno, señores, atento, atento, no te va a decir el lobo, yo soy el lobo. ¿Qué hizo el lobo en el cuento histórico de Caperucita? Se disfrazó de oveja, acá llegan igual. Entonces, un elemento fundamental de la democracia es comprender que para ellos, autoritario, antidemocrático, hablamos de estos gobiernos del pueblo, ¿verdad? Porque hay gobiernos antidemocráticos, sí, claro. Pero estamos hablando de estos gobiernos, de la política de subversión, de los golpes blandos que se aplican a estos gobiernos de América Latina. Y también están atrás de Ecuador. Lo ensayaron con Evo. Bueno, Argentina lo han ensayado históricamente con todo tipo de nombre de golpe, ¿verdad? Uh-huh. Me recuerdo yo el desabastecimiento del 75, que vos te acordarás. Por supuesto. Íbamos al mercado y no había nada. Y cuando cachabas un aceite, era un aceite de maní, que lo pagabas como toda la mensualidad del mes. Es decir, tampoco son cosas tan nuevas, lo que las han unido todas, ¿verdad? ¿Quiénes son los antidemocráticos? Claro, estos gobernantes que, junto con los pueblos, buscan construir otro país. Uh-huh. Que no piensan en el gasto social, sino en la inversión social. Que piensan en cómo nos vamos a desarrollar todo. Habrá miles de errores, ¿y cómo no? Si estamos heredando un quilombo de miles de años, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? La clave, digo, porque hay que sacar una conclusión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Y la clave está siempre en la participación. En la participación, participar en el proceso. Y esta clave es para los pueblos, que también tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, y también es para los gobiernos. No son solo desde la estructura de las instituciones que se mantienen los procesos. Las instituciones tienen que estar abiertas a la participación. Es la única forma de sostener. Esto no se arregla con represión. Bueno, Maduro lo tiene claro. Por eso, a pesar de que lo provocan para que salga a la represión, porque lo que quieren es el baño de sangre, no lo hace. Habrá que ver cómo entre ellos encuentran la cuestión. Tenemos que seguir atentamente. Está llamada para estos días, desde hoy en toda la semana, una mesa de diálogo. Ya Capriles dijo que iba, claro, ahora Capriles quiere enjuagarse y quiere reposicionarse, porque el primer lugar medio que se lo quitó este señor López, ¿verdad? Y también Henry Falcón, que vamos a decir que era del gobierno chavista, se peleó porque no le dieron lo que querían, como todos los caciques, y se erigió en oposición y ahora gobierna el Estado Lara. Pero bueno, como dice Capriles, acá somos todos gobernantes elegidos por el pueblo y hay que hacerse cargo, señores. Dejen de hacerse los sotas y apoyar a la oposición. O gobiernan o no se hacen cargo de su proceso. Bueno, hasta aquí dejamos esta reflexión de la democracia, pero lamentablemente vamos a continuar, ¿verdad, Gustavo? Sí, señora, claro que sí. 9:18 ya pasaron de este domingo. Salavina fui en un sueño angelical, 10 angelitos vi entre un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. Van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. Hola, buenos días, compañeros. Los quiero mucho, me gusta el programa. Quiero contarles que anoche, 8 de las 11 de la noche, acá en Bosque Alegre, en las montañas, cerca de Altagracia, hubo una gran explosión y se iluminaron todas las montañas. Y a eso de la medianoche, un fuerte, pero fuerte, fuerte sismo o movimiento sísmico, porque fue terrible. Eso les quería contar y mandarle un beso a mi querida presidenta. La humilde en el principio y esta trunca en el final. Germán de Villa del Parque, querías decirle que los docentes han recibido en estos últimos 10 años más beneficio que cualquier otro gremio, aumentos de sueldos, jubilaciones, etcétera, etcétera, y sin embargo siguen pidiendo cosas que no se les puede dar, son unas desestabilizadores. Por favor, el gobierno tiene que cortar con esto para no terminar con la inflación y se perjudiquen. Cristina García dice, es cierto, Telesur no se puede ver en Estados Unidos, pero nosotros tampoco pudimos verla hasta hace muy poco por Cablevisión, que la tenía secuestrada. Solamente para agradecer el programa que nos están brindando y que nos brindan siempre, y que a ver si Isabel el domingo pasado iba a decir algo de Suiza. Dicen, bueno, luego lo voy a aclarar, lo voy a decir. Y luego se sucedió el programa y no se dijo. Algo de Suiza iba a decir. Nada más que eso. Gracias y perdón la molestia. Bueno, Gustavo, Eugenia, me encanta el programa, no me lo pierdo los domingos. Y más ahora que tiene 2 horas, está buenísimo. Pero quería hoy, lamentablemente, decir que disiento en un breve comentario de Eugenia. El hecho que haya muchos espectáculos en la ciudad de Buenos Aires no quiere decir que sean buenos y que sea tan favorable, porque hay una excesiva oferta y bueno, no todos son buenos. Hay, cualquiera se manda y hace su obra y le hacen toda una propaganda, una cosa. Niño Dios, angelitos de Belén. Ana Silvia Macía dice, mis abuelos maternos eran ucranianos, tuvieron que huir de Rumania. Y llegaron a la Argentina con 2 niños y acá nacieron otros 2. Apenas saber lo que está pasando ahora en ese lugar. Y qué hablar de la querida Venezuela. ¿La humanidad se volvió loca? Se pregunta Ana Silvia. ¿Cumple los presagios funestos de tantos agoreros? Ojalá podamos reaccionar a tiempo. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Nos vamos a Córdoba con el título principal de La Voz del Interior. El titular de CBI, la cordobense Sociedad Anónima, este tan polémico buró de negocios, se fue del país y habría imputaciones. Desde Mendoza, el título principal del diario Los Andes, una señal de alerta. Las inversiones se estancan en la provincia. Título principal del Liberal de Santiago del Estero, precios cuidados. El gobierno ya sancionó a hipermercados locales. El Incasti desde Catamarca, título a 6 columnas, dice a 1 mes. Historias de dolor y esperanza en Siján y El Rodeo, donde el tiempo parece estar detenido. Y 2 fotos realmente increíbles de lo que dejó el alud, que hace un mes azotó a esta región de Catamarca, casi dejando sin nada a esas 2 poblaciones. Desde el Chaco, la tapa del diario Norte, 3 gremios docentes chaqueños ya decidieron no comenzar las clases. Diario 1, desde la provincia de Entre Ríos, el 5% de camioneros supera el índice de alcoholemia permitido. Tapa del diario Río Negro, título principal, van a crear un ente regulador de energía. Y sobre exportaciones frutícolas, dice que están en riesgo y que la economía del Valle está absolutamente preocupada. Diario de Cuyo en San Juan habla de Jimena Fernández, la nueva reina del sol. El diario desde Villa María, el título principal a seis columnas, dice: rescataron a dos mujeres que eran víctimas de la trata. Y el diario nuevo de Santiago del Estero, en uno de sus datos secundarios que nosotros vamos a terminar de convertir casi en título principal de este cierre por esta recorrida por los diarios del interior, dice: señores, basta de mitos, los santiagueños duermen menos de lo aconsejado. Rama de esperanza, dulce puerta del infierno, me has de querer algún día si ya no me estás queriendo. Me has de querer algún día si ya no me estás queriendo. Como dicen que de antojos nadie se pierde nada. Penando, recenle un Ave María. Aquí hay un alma penando, recenle un Ave María. Te quiero de aquí a la luna, de aquí a la luna te quiero, y más allá no te adoro. Estás escuchando coplitas del Querendón. Antes también, claro, con Laura Albarracín, su versión de la de Los Angelitos. El que me quiera querer lo ha de hacer de tal manera que cuando busque olvidarme el olvido se le muera. Que cuando busque olvidarme. Un oyente nos preguntaba, Isabel, ¿de qué ibas a hablar sobre Suiza hace 7 días y se nos terminó el programa? Vamos a pagar con esa deuda. Sí, el tema de Suiza es este voto que se dio prohibiendo el trabajo de los migrantes, es decir, de los que, aunque vivan legalmente en Suiza, sí, no sean suizos. Uh-huh. Ganaron por el 50,03, es decir, muy pocos puntos, sí, y claro, ya habían perdido, porque en Suiza estas resoluciones se toman por plebiscito, siempre la gente vota. Y esta vez ganó el conservadurismo, es decir, el terror, ¿verdad?, del desempleo. Entonces, el régimen es muy duro, porque el trabajo es para suizos nativos. Oigan bien lo que dice, suizos nativos. Quiere decir que los nacionalizados tampoco van a tener este derecho al trabajo garantizado. Es muy fuerte. Sí, claro. Es como que sí, automáticamente, desde el punto de vista del mercado, que uno dirá, pero qué manía con el mercado, pero es el que está decidiendo que hay dos ciudadanías. Uh-huh. El que está expulsando al que tiene residencia legal, es decir, usted puede vivir pero no puede laburar. Claro. O sea, ¿quién puede vivir ahí? El multimillonario. Porque si podés vivir pero no laburar, quiere decir que vivís de renta. Bueno, y esto es una lesión muy grande para la democracia. Parece que no lo tradujeron al ucraniano. Es verdad que Suiza no está en la Unión Europea, pero tiene acuerdos con Schengen, es decir, con el libre tránsito. Y esto, que no ha gustado a sectores de la Unión Europea, porque les va a caer este libre tránsito, entre comillas, sobre los países, porque Suiza se había llenado, entre comillas, de españoles. Y vamos a recordar, señores, negros son todos los laburantes. Para el poder, negros somos todos. No importa que usted sea europeo. Usted es laburante, también es un negro. Porque la xenofobia suiza es conocida contra los africanos, contra los sudacas, que somos nosotros, que nos ha tocado vivir a cualquiera de América Latina muchas veces por allá, ¿verdad? Es una expresión de la xenofobia general europea, marcada porque es un país más chiquito. Pues entérese, todos los laburantes somos negros para el capital, y negros DM, como usted se lo imagina. Por eso, los suizos no quieren a los negros. ¿Son negros? Andate a tu país, andate a España. Hay armado un lío muy grande con España porque parece que va a expulsar a los últimos migrantes admitidos, ¿eh? Y España no puede tener miles de desocupados más que le vuelvan. Ahí están en las negociaciones, a ver si los que ya habían entrado les permiten laburar. Esa es la democracia, señor. ¿Eh? ¿Qué le parece? 9:30. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. La celebración. Mucho para celebrar. Desde hoy a las 23:30 en Telefe empieza una miniserie justamente que es producto de los concursos Print Time que se han hecho para Televisión Digital Abierta, donde participa tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como el Ministerio de Planificación. ¿Eh? Es ganadora de este concurso, esta miniserie, que trata exactamente de eso, de las distintas celebraciones. Es un elenco impresionante porque va cambiando en cada capítulo. Simplemente les voy a contar algunos de los actores. Carlos Belloso, Mercedes Morán, Luis Marchín, Adrián Navarro. Bueno, hay un montón. Les voy a dar una idea de algunos capítulos para que ustedes vean. Claudia Lapacó protagoniza uno que se llama Homenaje, que es, por ejemplo, una concertista de piano que se le hace un homenaje y en el momento en que está sucediendo eso se nota que es una concertista que está perdiendo la memoria. Es decir, ahí hay un conflicto, pero lo central es este homenaje, esta celebración. María Oneto en un bautismo, la vamos a ver como protagonista. Maju Lozano, Navidad. Susupe Coraro, que vuelve a la televisión en el Día de la Madre. Y, por ejemplo, Susu la vamos a ver acá y también la vamos a ver en la anterior que comenté, en 12 casas de Santiago Loza. Esta miniserie que empieza hoy, repito, en Telefe, y recomiendo que se vea porque creo que va a ser muy buena, 23:30, está dirigida por un actor, director, que se llama Javier Van der Kutter. Él también es director, como les decía antes, él escribe y también dirige. Uh-huh. Esta es la nueva caleidoscopio que tenemos. Y una última perlita de esta semana que quiero comentar, porque me parece que puede ser muy interesante para los que no se animan a hacerlo. Leonardo Sbaraglia contó esta semana que terminó la escuela secundaria. Leonardo empezó su carrera cuando tenía 16 años, estaba en cuarto año con La Noche de los Lápices. Obviamente su trabajo como actor le impidió terminar, le quedaba una materia, química. ¿Y qué hizo? El año pasado se anotó en uno de estos planes establecidos para terminar el secundario, se llama el Plan Fines, y uno va a la escuela, hace un trabajo, recibe una capacitación y puede dar el examen. Y lo contó primero para que su hija lo tenga como una cosa de decir, bueno, se puede. Y también para los que no se animan a terminar esta etapa, hoy hay condiciones para terminar el secundario. Muy valiente y muy bueno que una persona conocida como Leo Sbaraglia nos cuente su experiencia. Ya es bachiller Leonardo Sbaraglia, quizás algún día hace alguna carrera universitaria, pero por ahora, por suerte, lo tenemos como actor y acá en Argentina. Vos me lo comentabas esto antes de empezar el programa y yo, vos sabés que inmediatamente me fui a la historia que nos contaba cuando estábamos en Humor Nacional la hija de Pepe Biondi, que él no había terminado la escuela primaria. Y cuando regresó a la Argentina, después de el exitazo que había metido en la televisión cubana durante tantos años, lo hizo. Pero ante una sociedad distinta. Leo Sbaraglia hoy lo grita esto. Y Pepe Biondi terminó en secreto su escuela primaria. Mirá vos. Con un maestro que iba a su casa. Y la única, El único dato interesante que él quiso, en el que él se expuso, fue ir a dar el último examen a un aula con el resto de los alumnos en una escuela nocturna. Pero fue casi en secreto, porque aquella sociedad de los 60, y qué sé yo, andás a ver cómo veía esta historia. Y hoy Sbaraglia, bueno, lo grita. Entre las sombras percibo la luz, presiento a la distancia que los duendes mueven de a poco tu cruz. Y el amor que me ha sellado el pecho me da fuerzas para caminar. La primavera existe andando sin miedo por la soledad. Yo que probé tus mieles, hoy busco en mi cielo tiempo mejor. Hola Gustavo, Isabel Colorada, equipo de Radio Nacional, hermoso su programa. Isabel, qué grande que sos, analista, que, cómo decir las cosas, el pan pan vino vino. Y mucho amor para Ucrania, para el país que está sufriendo, que padece hace años, y para Venezuela un inmenso amor, un fuerte abrazo para el pueblo venezolano. Fuerza, Maduro. La vida que late volverá a estallar. Buenos días. Ustedes están hablando de Suiza, el racismo que hay. Pero no estamos muy lejos de Suiza. Acá en la Argentina, lamentablemente, la clase de trabajadores y los que no tienen tanta plata están diciendo, ¿por qué vienen los paraguayos? ¿Por qué vienen los bolivianos? ¿Por qué vienen esos negros de ME? ¿Y por qué se le ayuda con esa, o sea, que le da el gobierno por hijo, si es solamente para vaguear y robar? A ver, la única diferencia que podemos plantear es que el Estado Nacional propone este tipo de políticas y un sector las critica. En el caso de Suiza, estamos hablando de una sociedad que fue a plebiscito y le dio fuerza de ley al tema inmigrantes. Claro, no, además estamos hablando de la Unión Europea y acá estamos en un continente desintegrado. Uh-huh. Estamos en un proceso de construir una comunidad. Vamos a decir, en Brasil no conseguís tampoco trabajo siendo extranjero. Prioridad para brasilero. Uh-huh. Y solamente si hay algún brasilero, ningún brasilero en los 180 millones no puede hacer el laburo que vos aspirás, te lo dan. Digo, hay un proteccionismo de la mano de obra. Creo que el tema migración es un tema de debate pendiente en América Latina, ¿eh? Pero se va a construir solución con integración. Sí, sí. Porque solo un país tampoco se puede hacer cargo del continente. Por ahora, la gran diferencia es que lo que hablábamos de Suiza tiene fuerza de ley de la mano de un plebiscito y todavía tiene fuerza de ley aquello que dice nuestra Constitución desde 1853 para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el sur argentino. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. ¿Es cierto lo del fútbol? Yo jugaba en una época en Atlanta y venía bien, pero tuve hepatitis y me paró. Después ya me costó mucho más volver. En excursionista, me acuerdo que jugué. Acá figura también Ferro y Deportivo Español. Sí, totalmente, sí. Muy bueno el programa. ¿Cómo llegaste al teatro, del fútbol al teatro? En el barrio de Liniers, donde yo me crié y crecí, había un lugar, una sociedad de fomento, donde había un grupo de teatro. Y me fui a ofrecer. Domingo. De 15 a 17. Y ahí empezó la cosa hasta que alguien me dijo que estaba estudiando con Alejandra Oero y si no quería yo ir a estudiar. También estábamos con Mario Pasic y con Juan Leirado. Y de alguna manera eso fue como el entrar al teatro a estudiar con ella. Y ya no paró nunca más. Raúl Rizzo. Muy bueno el programa. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. verano. Disfrutá. Disfrutá la radio pública. La mañana es mujer. Cintia García. Aquí estábamos compartiendo la mañana de la radio pública. A cara lavada. Todo periodismo. El contenido periodístico que intentamos construir para transmitirles. Lunes a viernes. No, y esa es la idea, todos y todas las voces. De 7 a 9. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Gabriel Rabinovich, el argentino que puede frenar el cáncer. El brillante científico cordobés explica el descubrimiento que podría ser una bisagra en la historia de la lucha contra este mal, los últimos avances y la posibilidad de encontrar una cura. El gran momento de la ciencia en la Argentina. Además, paritarias, un desafío para todos. Cómo se preparan gobiernos, sindicatos y empresarios para una discusión crucial. El amor en los tiempos de Facebook. Por primera vez se analiza el comportamiento de cientos de miles de parejas que nacieron vía internet. 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90, o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Tengo una anécdota fresquita en varios sentidos, que me envió Dinora Müller de su hijo Federico Lerman, de 7 años. Estaba en lo de la abuela mirando tele, uno de estos días de calor infernal, y aparece la temperatura en distintos puntos del país. El nene vio que en Tierra del Fuego hacían 7 grados y cuestionó: ¿y si hace tanto frío, por qué la llaman Tierra del Fuego? Pasamos al centro del país, donde Clarita Méndez, prima de Federico, en sus recientes vacaciones, paseando en el auto por un pueblo de Córdoba, vio un cartel en un negocio que decía regalería, y le dijo a su madre, Elena Müller: mira, mamá, ahí regalan todo, no hay que pagar. Me estiré para alcanzar una porción de la locura. Leticia Camardo, de El Hortondo, Santa Fe, me escribió recordando una anécdota de cuando ella era chica y su familia se encontraba de vacaciones recorriendo el país por rutas desérticas. Como la historia incluye la palabra gorreado, que no conocía, pregunté a mis amigos si Ricardo Zapata me respondió, con otras palabras, lo mismo que Leticia, quien ahora tiene 29 años, y cuando le pregunté qué quiere decir gorreado, sintetizó: básicamente, cornudo. Ricardo me aclaró que el gorro se estaría usando para tapar los cuernos. Igual que acá y en muchas zonas de Latinoamérica, la palabra se usa también como insulto, no necesariamente está referida a la lealtad del cónyuge. El diccionario de la Real Academia Española no tiene todavía el término gorreado, pero ya dice que gorrear es un verbo transitivo que refiere a propinar un golpe, en particular cuando se hace a traición, timar, engañar. Por eso es transitivo, uno da un golpe o engaña a otra persona. Y que como verbo intransitivo se usa coloquialmente para comer, vivir de gorra. El caso es que la familia de Leticia, andando por una de esas rutas perdidas, por fin encontró una estación de servicio bastante vacía y desolada. A lo lejos se veía un hombre venir desde adentro y de manera muy calma y muy despacio. Impaciente y ofuscado, el papá de Leticia dijo: ¿qué hace este gorreado que no viene? Y cuando por fin el hombre llegó al auto, Leticia se bajó y le preguntó: señor gorreado, ¿a dónde está el baño? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 43 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Latinoamérica, cultura. Será el momento en que las noticias del continente empezarán a encontrar su espacio en el aire de la radio. Carlos Polimeni. Pero prometiéndoles a ustedes puntos de vista que ni por broma van a percibir en CNN en español. Voces del Sur. U otros medios del poder concentrado. Lunes a viernes, 21 a 22. Mañana, bueno, será para todas y todos un día mejor. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Vamos a repasar los suplementos deportivos. La verdad que todos, absolutamente todos, salvo Abrazo de Gol de Crónica, tienen que ver con Racing. Abrazo de Gol trabajó fundamentalmente la victoria de Atlanta. 2-1 sobre Chacarita, aplausos para el Bohemio. Histórica victoria en San Martín después de 17 años. No le pierde pisada al líder Chicago, que venció 1-0 a Guay Urquiza. A pie de etapa. Tres datos que tienen que ver con el fútbol de ascenso y con Primera División. El Globo se desinfló, perdió 1-0 con Gimnasia de Jujuy. 3-2 a Vélez, Lanús ganó un partidazo. Y 1-0 a Olimpo, triunfo clave de All Boys. Arriba, te dice, Arsenal 3, Racing 1, lo liquidó en un tiempo. Los de Sarandí fueron demasiado para una academia que sumó su tercera caída al hilo. Y después tenemos Racing, Racing, Racing por todos lados. La Deportiva de la Nación, un mal conocido, una nueva victoria de Racing ante Arsenal, sin defensa, hablando de la falta de equilibrio del equipo de Mostaza a la hora de marcar, mancha de Mostaza, dice Deportes del diario Perfil, y otra noche negra en alusión al color de la camiseta alternativa que usó la Academia. Racing jugó con una camiseta que tiene el color de su presente, dice el gráfico. Vamos a adelantar algo de lo que vamos a hablar la semana que viene. Isabel, te decía, página central de página 12 de hoy, reportaje de Martín Granovsky a René González, el cubano que se infiltró en los grupos violentos de Miami. Pregunta el periodista, ¿cómo fue el acercamiento a los grupos anticastristas? Y dice González, repetía el credo de que en Cuba las personas se arrestan en las calles, de que no tienen que comer, de que mueren y que se caen muertos, de que la policía golpea a todo el mundo en todas las esquinas. Cuando tú me preguntabas ahorita sobre la capacidad para fingir, yo te decía que es más fácil fingir allá. Primero, porque no implica un desgarramiento, pero segundo, porque es curioso que a ellos lo único que tienes que hacer es decirles lo que necesitan escuchar, cosas malas de Cuba. Sí, el día 27 sale en libertad otro de los, porque son cinco los detenidos, fueron más los infiltrados, pero fueron cinco los detenidos, sale Fernández González Llort, que estuvo condenado a 17 años y 9 meses de prisión. Entonces están llamando a solidarizarse, a hacer actos, porque queda Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino, René González, el que salió, y el preso con la condena más dura, Hernando Hernández Nordelo, que tiene 2 cadenas perpetuas por las dudas que revive para que vuelva a quedar preso, más 15 años de prisión. O sea, 2 veces eternamente Digo, porque perpetuo es eterno, ¿no? Totalmente. Eternamente, más 15 años por si las moscas. Están llamando el 5 de marzo a organizar los mítines. Pero retomamos el tema la semana que viene. Sí, claro que sí. Revistas. ¿Qué dicen las revistas del domingo? Bueno, hoy vamos a hacer como siempre el recuento. ¿Saben? A veces se simplifica porque hay tanto marketing, tanto consumismo, ¿verdad? Y hay revistas especialistas en consumismo, perfiles, casi la revista del consumismo. Si está ansioso por consumir, se da una vuelta por perfil. Sin embargo, como el mundo no es en blanco y negro, a pesar de que a los ajedrecistas les gustaría, vean de qué habla Perfil hoy, la nota central. ¿De quién? De nuestro hombre. ¿Quién es? Leo Sbaraglia. Mirá vos. Así que cuando Eugenia estaba hablando de Leo, enseguida me acordé, muy querido, y qué bueno, qué aleccionador, ¿verdad?, que nos cuente, además de sus éxitos, también su lucha por lograr terminar el secundario. Así que se lo recomiendo, está en la parte central, aparte de la foto, de lo buen mozo, todo eso, chicas, de que sea un colirio para los ojos, como dicen mis amigas, ¿verdad? Bueno, la revista Viva tiene otro interesante, creo que los artículos están muy buenos hoy, además del de Leo. ¿De quién se acuerda de la revista Viva? A ver. De Mohamed Ali, ¿se acuerdan de Cassius Clay? Puesto. Bueno, le dedica buenas páginas, aparece con una foto con los Beatles en el cuadrilátero, ¿verdad? Y una foto con Malcolm X, porque es cierto el compromiso, cuando él se llama Mohamed Ali es porque había ido a la Meca y se había reencontrado con la paz interior para superar el odio. O sea, muy interesante ver, digo, porque por ahí te lo presentan como un boxeador, un tipo cabeza hueca. No tenía la cabeza hueca. No, claro. Y estaba comprometido con su tiempo. Y su pelea anti-Vietnam lo marcó para siempre. Exactamente. Y vamos a elegir, para que no se nos quede nuestra nota gourmet, aunque el espacio de Mami Chuli no lo tengo olvidado, pero bueno, esa será una perlita al mes, porque no tenemos tiempo. Tenemos más tiempo que el año pasado, pero la vida internacional y nacional no nos da tregua. Pero bueno, aquí hay unas deliciosas cerezas. ¿Usted tiene angustia? Cerecitas que se puede llamar guinda o esto del otro. Está en la revista, en la Viva, en la de la Nación, las deliciosas cerezas. Aquí explica todo lo que usted puede hacer para cocinar. Ahora yo le cuento. Señoras, nosotras, jovencitas de más de 15, que tenemos amenaza de que algún día llegaremos a la menopausia, y sufriremos osteoporosis, es una de las frutas que más calcio le aportan al organismo. Yo una vez fui al médico, pensando, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Que me va a dar calcio? Me hace todo el conteo de la historia clínica de lo que como. Y le digo, ¿qué me va a recetar, doctor, para fortalecer los huesos? Y me dice, ¿cómo hacer esa? Me fui indignada. Dije, este tipo es un trucho, me cobró la consulta. No, indignada, porque voy a decir que un médico te manda a comer cereza. Y bueno, pero era además de todo lo que hacía. Investigué y resulta que es de la fruta la que más calcio tiene. Cerezas como el arándano, que también salen recomendaciones del arándano. Así que bueno. Y no engordan las cerezas, ¿no? Claro, que no engordan. Se pueden comer casi una taza de cerezas. Lo que pueda, yo diría, Eugenia, lo que pueda pagar, cómaselo. Porque tampoco son tan baratas. Lo que usted pueda pagar, cómaselo. Quiero gritar tu nombre, porque entre las sombras percibo la luz. Presiento a la distancia que los duendes mueven de a poco tu cruz. Y el amor que me ha sellado el pecho me da fuerzas para caminar. La primavera existe andando sin miedo por la soledad. Esbaraglia es un triunfador, estudió para darle un ejemplo a la hija o a otros, pero no le puede dar jamás un ejemplo a un chico pobre que no quiere ni pisar la escuela. No quiere pisar, está con el paco, está con la droga. Y la única forma es que vaya uno personalmente, como hago yo, y voy y hablo con los chicos y les digo por qué hay que estudiar, por qué, para que levantarse una mina. Hay que empezar por ese lado, pero no es ejemplo. Los ejemplos es cuando... Diga, Euge. El programa de finalización de estudios primarios y secundarios, FINES, que fue el que hizo Leonardo Esbaraglia, ha posibilitado que más de 20.000 personas terminaran los estudios y que unos 100.000 estén actualmente en el plan para concluir su formación. O sea que esta es la respuesta. Volver a estallar. Hoy que soy sola en tu vida. Sí, sobre Suiza, yo opino que por corrupta a esa nación le tenemos que quitar las relaciones diplomáticas y comerciales, porque ellos viven bien y son separatistas. Gracias a toda la plata mala vida en el mundo que está depositada en Suiza. De acá de la Argentina tenemos muchos millones de dólares en Suiza. Esa nación hay que boicotearla. Chao. Cuando la sangre grite, tal vez otro sueño. Hola, buen día. Soy María de Agronomía. Para el niñito que dice que la Tierra del Fuego, porque la llama del fuego se hace frío, es justamente por eso, porque como hacía mucho frío y los barcos que pasaban por ahí veía que los nativos encendían mucho fuego, y yo, ¿qué es eso? La Tierra del Fuego, tantas hogueras que había. Esa me contaron a mí, no sé si era cierto, que esa es la razón por la que le pusieron Tierra del Fuego. Gracias. Suplementos de espectáculos. Bueno, como te decía en la apertura, Joan Baez ocupa lugar tanto en La Nación como en la tapa del suplemento de espectáculos de Tiempo Argentino. Dice Tiempo, vuelve una grande entrevista exclusiva a la legendaria cantante que marcó a fuego la década del 60 con sus canciones folk de protesta. Vendrá a la Argentina por tercera vez dentro de su nueva gira sudamericana titulada Gracias a la Vida. Joan Baez dice, Mercedes Sosa me salvó la vida. Esto tiene que ver con una anécdota de un recital en la Argentina de los 70, donde ella, hablando de paz, se encontró con la reprobación de un público que entendió que estaba como tirando un mensaje lavado o algo por el estilo, y Mercedes salió a copar la parada, a hacerse cargo de lo que pasaba en el escenario, y de ahí viene aquello de Mercedes me salvó la vida. Kevin Spacey es el hombre que se ocupa de quedar en el centro de la escena del suplemento espectáculos del diario Perfil, La fascinación de la política de los miserables, Crónica trae el cumpleaños de Mirtha Legrand, suplemento espectáculos de Diario Popular, Gloria Carrá, cambia todo, todo cambia. En Señores Papis deja un matrimonio de 18 años porque se enamora de una mujer. Y en la vida real se lanza de lleno a la música porque ahora quiere tocar su propia canción. El suplemento espectáculos del diario Clarín tiene que ver con George Clooney, héroe y seductor. Produce, dirige y protagoniza Operación Monumento. Decime, Isabel. Aquí hay un oyente que nos reclamó por el Face que ¿por qué leemos los periódicos, estos periódicos, ¿no? Se llama Danitonal Antídoto. Uh-huh. Y entonces digo, para que le recuerdes, Gustavo, que le recordemos que se comentan los periódicos de circulación nacional, no es que... Eso por un lado, pero hoy dimos cuenta del diario Nuevo Santiago del Estero, del diario de Villa María, del diario de Cuyo de San Juan, de la tapa del diario Río Negro, del Uno de Entre Ríos, del diario Norte del Chaco, del Ancasti de Catamarca. Parece que te faltó el de él. Del Liberal de Santiago, de La Voz de Córdoba. Bueno, estamos intentando no solamente leer los diarios de alcance nacional, que salen en la ciudad de Buenos Aires, sino, aunque sea darte un pantallazo del resto del país, con un par de títulos que tienen que ver con los principales diarios. Estamos hablando, si estamos hablando de todos los diarios del país, diarios, salida regular, los 7 días de la semana, de más de 400 títulos, así que no nos alcanzarían las 2 horas. No obstante, la idea de ampliar fronteras es buena, es una buena idea. Tiene semana al teatro, Liliana, 6:42, los últimos 3 de su DNI, y Mariana, de la localidad de La Ferrer, 9:32. ¿Qué van a ver? Un mundo flotante de Mariano Saba, allí en el Teatro El Popular, Chile, al 2000. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber hecho junto con nosotros 2 horas de radio. Volvemos la semana que viene para hacer Visión Nacional de 8 a 10. Chao. Visión Nacional.